creo, amor sincero, amor sincero. Dijiste un día con tus caricias, ya no te creo. Con tu cara tan bonita vendiste promesas. Fuiste mía aquella noche y de nuevo me dejas. Tu voz dulce y tierna vino a alegrar mis mañanas. De nuevo te quiero yo, de nuevo tú me sincero, amor sincero. Dijiste un día con tus caricias, ya no te creo. Amor sincero, amor sincero. Dijiste un día con tus caricias, ya no te creo. Tomados de la cintura caminamos juntos. Llegamos hasta tu casa sin decirnos nada. Sabía tu respuesta aquella madrugada. De nuevo te quiero yo, de nuevo tú me engañas. Amor sincero, amor sincero.